ojos, Paulita. Paulota, donde yo te amé, todo es secreto. Pero claro que sí, de noche no vas a dormir. Lo sé bien, me vas a nombrar, estés donde estés, a donde tú vayas. Me vas a extrañar, extrañar, por todo el amor, todo. Todo, todo, ya todo, mi amor, míralo. Checa rincón, allá en Oderí, me vas a extrañar. Muchas gracias a la gente allá arriba, un cariño grande. La gente allá, allá al costado. Allá arriba. A las chicas de aquí adelante también, muchas gracias. Acá en el medio, a toda la banda, Lunáticos en el medio, muchas gracias. A todos los amigos que han venido esta noche, muchas gracias de corazón. La verdad que es un placer enorme a todos. Muchas gracias. Banda, gente conocida. Muchísimas gracias.